12 y un minuto, alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos en la sintonía de la mañana, retomando el espacio de política local, un programa que le ofrecemos cada martes a partir de las 12 y que, llega con la intervención de las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Un espacio además que sufrió ese paréntesis con motivo del periodo navideño y que volvemos a retomar en el día de hoy, justo pues prácticamente en la mitad del turno. Nos acompaña, por tanto, el Grupo Municipal Popular, ya está con nosotros el presidente del PP de Ubrique, Manuel Toro, a quien damos la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, muy bien también a los ubriqueños este inicio de año, ¿no? A ver qué tal, por lo menos hemos estado aquí presentes, salud, ¿no? Como dicen, salud, trabajo y que es lo importante, y aparte de eso, pues nosotros entramos con ganas de trabajo, con ganas de ilusión y con ganas de proyecto para ir cambiando, lógicamente, el pueblo de Ubrique a mejor. Entramos además también en un año, este 2019, que viene marcado por comicios locales, en las elecciones municipales que se van a celebrar en el mes de mayo. Y precisamente, pues eso va a marcar, sin duda, el trabajo, ¿no?, de las diferentes formaciones políticas en nuestra localidad. Desde el Partido Popular, pues precisamente está ahí trabajando en ello ya. El pasado año se iniciaron una ronda de contacto con diferentes colectivos, asociaciones del municipio, ronda de contactos que se van a prolongar también durante este principio de año 2019. Sí, nosotros, nuestro proyecto, como tú bien dices, ¿no?, el año 2019 puede venir cargado de elecciones, ¿no? Tenemos el 26 de mayo las elecciones locales. Ahí se están hablando de las elecciones generales, que pueden ser en marzo. Bueno, ahí va a ser un año bastante movidito en cuestiones políticas, ¿no? Y nosotros lo que nos preocupa, lógicamente, ahora mismo son las elecciones locales, seguir trabajando como hemos estado haciendo este año, ¿no?, con muchísimas reuniones de colectivos, de asociaciones, que para nosotros esas reuniones han sido vitales, primero para demandar al equipo de gobierno actual aquellas cuestiones de queja y sugerencia que los propios vecinos nos han trasladado, y también, lógicamente, aprendiendo también de todas esas sugerencias, tomando buena nota, porque en esas reuniones también hemos escuchado, sin duda, pues cuestiones importantes que los vecinos nos han transmitido, de cuáles serían las diferentes zonas de Ubrique, las mejoras de las infraestructuras, y eso, como digo, hemos tomado buena nota para que este proyecto que estamos realizando para estas elecciones del año 2019, pues ya tenemos pues casi el 70% del trabajo ya finalizado en base a estas reuniones que hemos mantenido con los colectivos, ¿no? Entonces, nuestro proyecto, lógicamente, de futuro va a ser con esta información y quejas que los vecinos nos han trasladado. Sin duda, pues todavía quedan cuestiones importantes que ya iremos planteando más cercanas a las elecciones. Pero lo que sí, sin duda, nuestro trabajo ha iniciado ya en el año 2018. Y en este tema, pues sin duda, tenemos una cuestión importante, es que, bueno, el Grupo Popular, pues en el año 2018, pues han sido bastante, casi más de ciento y pico afiliados nuevos, gente joven también. La verdad es que nuestras puertas están abiertas para todo el mundo y seguimos este año 2019 con nuevos afiliados que ya hemos entregado a nuestro comité provincial, y sin duda, pues también dentro de lo que serán la lista de mujeres y hombres para estas elecciones 2019, pues también habrá sorpresas, ¿no?, de gente con ganas, gente con ilusión, gente trabajadora que sigue teniendo ganas para plantear un proyecto bonito para y importante y de futuro para el pueblo de Ubrique, como ya decimos en la anterior legislatura, ¿no? Es decir, terminamos la legislatura con proyectos importantes y de cambios de infraestructura que sí fueron importantes, ¿no? Cuestión que sin el cambio en esta legislatura, ¿no?, donde está gobernado el PSOE, pues sí, se han hecho muchas mejoras de diferentes infraestructuras de la población de Ubrique, pero lo que sí hemos observado son proyectos importantes que se vieran, que es lo que también, independientemente que nosotros lo observamos, pues nos lo transmiten los mismos vecinos de Ubrique, ¿no? Sí, se han hecho muchos arreglos, que es sin duda, pues la obligación de un gobierno mejorar la infraestructura, pero sí ha habido una falta, lógicamente, de proyectos importantes para el pueblo de Ubrique. Llámese, por ejemplo, el tema de la variante. Es decir, no solamente hemos terminado el año con la cuestión del Plan General del Urbanismo, pues está ahora mismo en el cajón, y una cuestión tan importante como es el futuro de socioeconómico de Ubrique, no solamente en temas de aparcamiento, de inundaciones, de zona residencial, de zona, sin duda, en el polígono, ¿no? El Grupo Popular, cuando inició la legislatura, pues nos encontramos dos parcelas que estaban totalmente vacías y fuimos capaces, pues en la zona industrial, pues terminar la legislatura casi con el 100% de esas dos parcelas con construcciones nuevas, con proyectos nuevos, y la verdad fue la iniciativa que hizo el Grupo Popular en la cuestión industrial. Independientemente también, no solamente esas dos zonas, de estas dos pastillas de la zona industrial del polígono de la Piel, sino también que fuimos capaces de sacar inversiones por parte de Zona Franca de a 1.400.000 euros, que fueron proyectos de que se puso para gente emprendedora, con naves que costaban un alquiler bastante económico y que de manera inmediata pues se puso en valor. Y quizás han faltado más proyectos, no he visto en esta legislatura proyecto ninguno del equipo de gobierno actual donde la Zona Franca haya invertido en Ubrique. Nosotros sí hicimos esa inversión, no solamente, como digo, en la inversión de Zona Franca, pues de 1.400.000 euros, la puesta en valor de toda la zona industrial, que hoy nos encontramos con un gran problema. Sigue habiendo empresas que están apostando por estar aquí en Ubrique, pero el problema que tenemos actualmente es que no hay zona industrial, es decir, por lo cual ya el polígono industrial de la Piel de Ubrique está totalmente colapsado. Precisamente manteníamos una serie de reuniones estas semanas atrás, porque no hemos parado ni en Navidad, y con cuestiones de la Piel, y sabemos que hay alcaldes de otras localidades de Ubrique que están ofreciendo zonas industriales para que otras empresas se vayan fuera de Ubrique. Hay una demanda, Dios gracias, el sector de la Piel está creando empleo, sin duda se tiene que ir mejorando, ¿no? Porque hay, en ese tema hay empresas que sí están valorando a aquellos trabajadores y la relación laboral y el sueldo va mejor. Es una cuestión que debe de seguir para mejorar, sin duda, los salarios y las cuestiones laborales de los trabajadores de Ubrique. Pero es que hay más iniciativa emprendedora que quiere invertir. Ya me lo dijo unas semanas atrás un empresario de fuera de Ubrique, donde quería poner una fábrica para crear 100 empleos, y no era del sector de la Piel, era relacionado con el sector de la Piel, y el problema es que no había zona industrial. Independientemente, como digo, hay proyectos de otros alcaldes de la localidad donde quieren plantear zonas industriales, y eso no se puede permitir, por lo cual se tiene que aprobar inmediatamente el Plan General de Urbanismo para que la zona industrial de Ubrique siga creciendo, porque, como digo, hay planteamientos de crecimiento no solamente en el sector de la Piel, sino otras posibilidades de otras infraestructuras que se pudieran montar. En ese tema también quizás iniciamos una conversación en la anterior legislatura, que fue la 10 naves nido, que fue una inversión que no puso ni un duro el Ayuntamiento de Ubrique, que sino fue en Zona Franca. Y habíamos planteado no solamente las 10 naves nido, sino que por la problemática del crecimiento del polígono industrial de la Piel, pues hacía falta aparcamiento. Había allí diferentes zonas que ya eran, eso sí, era, lo que estoy diciendo, eran conversaciones que se habían planteado para buscar soluciones a los aparcamientos en la zona industrial, porque la verdad es que allí entre la zona residencial y la zona industrial, pues allí hay gran problema de aparcamiento, como los hay en general en Ubrique, ¿no? Es un tema vital y importante que se debe plantear en ese programa de futuro el problema de aparcamiento. Porque, claro, y eso lleva consigo a colación, lógicamente, de que en Ubrique, si queremos que siga creciendo la zona industrial, es necesario y vital totalmente la variante. La variante de Ubrique es una cuestión importantísima para el gran problema de colapso que tenemos todos los días en Ubrique. Y eso fundamentalmente por parte de la Junta de Andalucía con este equipo de gobierno nos ha hecho. Entonces estamos viendo, ¿no?, la posible ya finalización de este convenio con que está cerrando el Partido Popular y Ciudadanos a nivel andaluz, que sin duda, si se finaliza correctamente, porque aquí no se puede cantar victoria, ¿no?, hasta que esto no esté combinado. Pero una de las cuestiones que el Grupo Popular de Ubrique, una vez que se haya finalizado, va a ser, vamos, cuestión de pesadez por parte del Grupo Popular, ser pesado en, lógicamente, en pedir para Ubrique esa variante, esa inversión que sí aparezca en los presupuestos de la Junta de Andalucía, en el plan pista, y aparezca, sin duda, como digo, ¿no?, esa variante que es fundamental para el crecimiento de Ubrique, como otras muchas cuestiones que sí vamos a estar ahí, ¿no? Ya lo hicimos el trabajo también en la anterior legislatura, ¿no?, cuando independientemente que teníamos a nuestro Grupo Popular gobernando la Diputación, y fueron casi 11 millones de euros largos las inversiones que realizamos, y también pedimos inversiones a la Junta de Andalucía, y todo aquello que se beneficie el pueblo de Ubrique, pues va a ser nuestro propósito y nuestra gran planteamiento de lucha para este año 2019. Pues son los proyectos de cara al futuro que se plantean por parte del Partido Popular y que va a formar parte en realidad de lo que va a ser ese programa electoral de cara a las próximas municipales de mayo. También hacía referencia, bueno, en realidad el trabajo político de los partidos, de las formaciones que concurren a unas elecciones municipales, pues se basa prácticamente en dos aspectos importantes. Por un lado, ese programa, las propuestas programáticas que puedan llegar en cuanto al futuro del municipio. Y por otro lado, también la creación de una candidatura, de una lista de personas que acompañen y que puedan, bueno, pues en el futuro trabajar, ¿no?, por ese programa que se plantea. Dentro de, bueno, pues las formaciones que actualmente tienen representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, el Partido Popular es el único que ha dado a conocer la candidatura para las municipales, en este caso, cabeza de lista para Manuel Toro, ¿no? Sí, no, eso fue una decisión que tomó nuestro presidente regional, ¿no?, Juanma Moreno, que esperamos que en estos días pues sea el presidente de la Junta de Andalucía y que verdaderamente pues vamos, se note realmente que haya cambios importantes, importantísimos en Ubrique de infraestructura, y que como lógicamente pues esa decisión que tuvo el presidente regional y posible presidente de la Junta de Andalucía, pues lógicamente fue decidir que los candidatos, pues hizo la presentación con bastante antelación. Quizá porque, lógicamente, ya se estaba observando, ¿no?, por muchos andaluces que debería de haber un cambio en Andalucía. Había, y, lógicamente, los andaluces, que los ciudadanos son, lógicamente, los que ponen y quitan a los políticos y a los presidentes y presidentas, pues han decidido, lógicamente, que haya un cambio en muchas cuestiones que se necesitan cambios en Andalucía. Y, lógicamente, aquí también en Ubrique, ¿no?, es decir, nosotros, el Grupo Popular, como tú bien dices, quien ha presentado candidato, en este caso en mi persona, pues yo tengo que agradecer tanto la confianza que ha planteado el presidente andaluz, Juanma Moreno, como a nuestro presidente provincial, ¿no?, Antonio Sanz, que junto también con los compañeros de Ubrique, bueno, avalando también, pues lógicamente, de que Manolo Toro fuera de nuevo el candidato. En este caso tengo la responsabilidad tengo las ganas, tengo la ilusión de intentar de nuevo acaparar de alguna forma la confianza de los ubriqueños para con un nuevo grupo de gente joven, mujeres y hombres, pues lógicamente plantear un proyecto de futuro para Ubrique. Ya lo demostramos, ¿no?, en estos 4 años, que fueron bastantes proyectos los que presentamos. Quizás se nos hizo un poco corto, ¿no?, una legislatura, Pero vamos, volvemos con ganas, con ilusión, y creo que daremos sorpresas tanto en proyectos de futuro como una nueva lista conformada con gente con muchas ganas de cambio. Es decir, tendremos que demostrarlo, porque la palabra se la lleva al viento, y como digo, quedó claro, ¿no?, en 4 años muchos de los proyectos que hicimos, que en esta legislatura se han estado ultimando, ¿no? Ya me sé, por ejemplo, antes hacía referencia, ¿no?, a la falta por parte de Zona Franca en inversiones en Ubrique, pero este año, en esta legislatura, no ha habido inversiones importantes de la Junta, ¿no? Sí hemos tenido ahí, que al final ha sido también una demanda importantísima que el Grupo Popular ha ido planteando de la carretera A373. Bueno, ahí se ha quedado de Ubrique al Mojón, después de muchas cuestiones que hemos demandado en esta carretera, que hasta esta semana no se ha ultimado mejora la carretera. Hay que decir que, lógicamente, pues si la Junta, después de esas demandas, tanto vecinales del Grupo Popular también, que hemos sido continuos en ese tema, pues la carretera ha quedado más o menos en condiciones. Hay que, lo mismo que en este caso criticamos, nos gusta ser también coherentes y entendemos que se ha hecho una inversión en esa mejora, pero vamos, se ha quedado lógicamente ahí en el mojón, y queda una inversión que había dicho la Junta de Andalucía que iría de Ubrique a Corte. Esa es una demanda que hay que seguir trabajando, de que la carretera A373 tiene que desplazarse, diríamos, porque es importante la entrada de turismo por esa zona. En cuestiones turísticas, por ejemplo, podríamos ampliar, es decir, inversiones que planteamos y pusimos la apuesta en valor del yacimiento arqueológico Oguri, que aquello fue una apuesta decidida que hicimos, y realmente ha dado un resultado positivo en tanto a que el turismo, sí hemos demostrado que culturalmente hicimos una inversión oportuna. Y ahí están los datos que el propio Grupo Socialista está vendiendo, es decir, está diciendo que viene más turismo, pero viene más turismo porque nosotros hicimos un buen planteamiento de previsión de trabajo, tanto en el tema de, como digo, en el yacimiento Ocuri, que sí invertimos no solamente la puesta en valor de poner una familia que está viviendo en el bar, que lo hace perfectamente, pero también hicimos inversiones en el yacimiento arqueológico, y en este año hemos tenido una consejería de la Junta de Andalucía de Cultura que no ha hecho ninguna inversión para Ubrique, y es la Junta de Andalucía. Es decir, la maquinaria de la Junta de Andalucía ya se ha terminado. Ya se ha terminado. Entonces, lógicamente, ahora la maquinaria, si Dios quiere, pues estará de Juanma Moreno, y ahora seremos nosotros los que tenemos la obligación, si hemos criticado, trabajar, estando el PP y Ciudadanos en la Junta, de que no falte dinero para Ubrique. Y en este tema, pues fíjate si hay cuestiones tan importantes como poner la puesta en valor de el tema de la trasvase. Es decir, el trasvase está totalmente olvidado por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Tenemos el Museo de Hábitat Rural totalmente parado. El camping de Tamina también cerrado. El campamento juvenil, que no sé, es decir, están los Boy Scouts ahí, pero inversiones por parte de la Junta de Andalucía hay muchas, ¿no? Y en esas cuestiones, como digo, sí lo hemos planteado, y hay muchas cuestiones más que hacer. El tema de la calzada romana, hay un gran planteamiento, y Ubrique no se puede decir, como se está diciendo, que el turismo en Ubrique ha crecido. Sí, el turismo ha crecido, pero económicamente está viniendo un turismo que no gasta poco dinero en Ubrique. Hay que ir por ese turismo de élite, que gaste dinero lógicamente, y para eso la mejora de infraestructura de las que he hecho mención tienen que estar finalizadas. En el tema del, por ejemplo, Museo de San Juan, invertimos en ampliar el museo con una inversión por parte de la propia Diputación. Ampliamos el San Juan porque era continuo también la llegada de turismo, ya que ellos se hacía pequeño. Otro proyecto también cultural fue la inversión que compramos a la Diputación, que fue también curioso, ¿no?, por 5.000 euros, todo lo que era la zona del mercado de abastos antiguos, toda aquella zona la compramos al Ayuntamiento de Ubrique, gobernando el PP, por 5.000 euros. Y fuimos capaces de presentar un proyecto, que hoy tenemos un proyecto, porque nuestra iniciativa popular era, pues lógicamente, de que hubiera en el centro de Ubrique una zona donde hubiese una exposición permanente del gran trabajo que hacen los ubriqueños en cuestión de los pintores. La verdad es que tenemos no solamente las mejores manos de la piel del mundo, sino también la tenemos las mejores manos también en la gran cantidad de pintores de Ubrique. Y nuestra opción era, lógicamente, que hubiera una exposición permanente, y no la pudimos terminar. Era un proyecto nuestro, no la pudimos terminar. En este caso fue el Partido Socialista quien inauguró, pero era un proyecto, lógicamente, del Partido Popular. Otro proyecto importante también que planteamos fue la inversión que hizo el Partido Popular, porque era una demanda también que decían los ubriqueños. Es decir, la imagen que se estaba dando cuando existía bioreciclaje en la Plaza de la Estrella era una imagen de suciedad, de ruido, y realmente fue una apuesta por parte de este equipo de gobierno en, además, no subir las tasas de basura en 4 años, como ha ocurrido en esta legislatura. Hemos tenido subida de basura con el actualmente los presupuestos, que ahora hablaré para finalizar, pero es que hemos tenido 2 subidas de basura por punto limpio y la que se han subido ahora en este presupuesto. Y fuimos capaces de sacar un proyecto de la propia mancomunidad sin poner un duro del Ayuntamiento de Ubrique, y le sacamos 1.400.000 euros a la mancomunidad, y hoy tenemos camiones nuevos, completamente nuevos, y tenemos una infraestructura de 1.400.000 euros que fue logrado por el Partido Popular de Ubrique con esa propuesta que hicimos a la mancomunidad, y pasamos el Grupo Popular de tener una empresa privada a una empresa pública, ¿no? Que siempre el Grupo Popular se dice que, bueno, va a estar más por lo privado, ¿no? Pues hemos demostrado que, lógicamente, pues en el tema de basura, pues mantuvimos todo el personal que estaba en bioreciclaje, lo pasamos a básica. Hoy hay una infraestructura nueva y que, lógicamente, pues con un equipamiento totalmente nuevo, y podía hacer, vamos, inversiones oportunas como de la Junta, como inversiones de la Diputación, que fueron en torno a 11 millones de euros. Y también, lógicamente, cuando el Grupo Popular entró en la legislatura, nos encontramos con un ayuntamiento que estaba con 8 millones de euros en las arcas. Fue la finalización del Partido Andalucista con el Partido Popular, y en este caso el Partido Popular, perdón, estaba en 11 millones y finalizamos la legislatura en casi 3 millones de euros menos, en 7 millones de algo, 7 millones de euros de algo, 7 millones 100 mil, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Tomamos una decisión importante en cuanto a que esa deducción de 3 millones de euros, tomamos una decisión que en este caso fue por el ministro Montoro, donde planteó a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos y diputaciones, que tenía que plantearse unos planes de ajuste que los ayuntamientos tenían que primar para tener menos deuda. Por eso terminamos con casi 3 millones de euros menos de una buena gestión económica, como la ha terminado también el Partido Socialista, porque fue una decisión que tomó el Partido Popular en la anterior legislatura. Es decir, hay una serie de, diríamos, de cuotas de deuda que no se pueden sobrepasar, y por lo cual nos vamos a encontrar en esta final de legislatura con una deuda también importante. Pero es que posiblemente esa decisión que tomó el Grupo Popular en la anterior legislatura va a dar la opción de que en esta legislatura siguiente nos encontremos un ayuntamiento saneado con casi cero deuda. ¿Y qué quiere decir eso? Que lógicamente habrá mucha más capacidad de inversión, mucha más capacidad de mejorar infraestructura, pero independientemente de los presupuestos del ayuntamiento, pues lógicamente hay que seguir trabajando en solicitar inversiones oportunas para el pueblo de Ubrique, tanto de la Diputación, de la Mancomunidad, de la Junta de Andalucía como del Gobierno de la Nación, ¿no? Y en ese aspecto, pues ese es un trabajo que vamos a plantear. ¿Por qué nosotros, el Grupo Popular, planteamos sin duda la abstención en los presupuestos? presentamos bastantes enmiendas que creemos que eran importantes, el tema de desprendimiento de la Sierra de Ubrique, el tema de creación de huertos sociales, el tema de márgenes de río, el arreglo de caminos, el tema más creación de empleo, el tema de Tratosala. Sí, fueron bastantes los planteamientos que hicimos al equipo de gobierno actual en cuanto al tema de la enmienda. Dentro de los presupuestos, bueno, se nos incluyeron algunas opciones, pero no todas aquellas que habíamos planteado, porque también de las reuniones que habíamos mantenido en asociaciones, era para nosotros vital la inversión en la barriada del Algarrobal, en barriada de Antonio Vega, en el Polletón, en la asociación, en la parte del carril, la asociación Ubrique el Alto, Caldereto, barriada de Andalucía, la calzada. Entonces, no todas los planteamientos que había hecho el Grupo Popular se habían planteado en estos presupuestos, y siempre hemos sido coherentes, nunca hemos votado en contra de un presupuesto, porque creemos que no es lógico votar en. Podemos debatir, nosotros sí hicimos lógicamente los planteamientos de presentar las enmiendas por escrito, y lógicamente por coherencia y por lógica no votamos en contra y votamos abstención. Y no votamos a favor, lógicamente, porque no se nos incluyó todos aquellos aspectos que creíamos que eran necesarios y que eran las quejas y los planteamientos que los ubriqueños nos habían hecho. Pues es la valoración en cuanto a lo que son los presupuestos y un poco en general también de la situación económica, ¿no?, del ayuntamiento que has estado valorando. Sí, la situación económica, lógicamente, pues nos encontramos, como digo, a primera de legislatura en el gobierno anterior del Grupo Popular, y nos encontramos con 11 millones de euros y la terminamos con 3 millones menos. Entonces, fue una decisión. Además, no solamente fue complejo, ¿no?, adaptar lo que el ministro en aquella fecha pues planteaba al ayuntamiento para que hubiera ayuntamientos menos endeudados, sino que estábamos en minoría. En fin, yo recuerdo que estando en minoría, pues el Grupo Popular no hacía lo que quería hacer. Nos encontrábamos, por ejemplo, en festejo con una partida, posiblemente, no me acuerdo exactamente ahora bien, creo que era 90.000 euros, cuando ahora se tiene de 100.000 euros. Entonces, claro, el Grupo Popular, en aspecto tanto de en esas áreas o en otras muchas áreas, pues estábamos totalmente coartados a lo que otros nos aprobaban. Lógicamente, en tema de festejos y en otras cuestiones, pues podíamos haber hecho muchas más cosas, pero no podíamos hacerlas porque estábamos en minoría y nos aprobaban lo que otros no, lo que otros planteaban. Pero en este caso, pues sí hubo una gestión económica que haya dado la posibilidad, lógicamente, de que tengamos un ayuntamiento saneado, y lógicamente, pues eso da la posibilidad de, como digo, que ese trabajo que hizo bien el Partido Popular en cuestiones económicas, pues da la posibilidad que todos sus organismos, el ayuntamiento, pues vaya pagando perfectamente. Aunque otra de las cuestiones de los presupuestos que se me había pasado anteriormente, ¿no?, era otro de los objetos que no habíamos. ¿Por qué la abstención? Porque también había una cuestión que era importante, que podíamos hacer referencia, y con esta media hora no tengo suficiente, era el tema, porque el tema era repetir. El tema de la TPT, estamos hablando de un incremento de 230.000 euros en el gasto de personal, que nosotros no estamos en contra de lo que los trabajadores cobren, lógicamente lo que deben de cobrar. Lo que pasa en la TPT, lo que no se plantea lógica, es que en el ayuntamiento se plantea una subida para aquellas personas que están cobrando un sueldo inferior, y se les equipare de una manera también lógica, pero que se deje fuera un patronato de deporte, un patronato de radio, que tiene las mismas condiciones y obligaciones que los demás trabajadores. Como estos temas, pues también podríamos hacer también referencia a otras muchas cuestiones importantes. Entonces, entendemos que son no son cuestiones lógicas que el equipo de gobierno estaba haciendo de cara también a los trabajadores. pues es la valoración en torno al marco económico en el ayuntamiento de nuestra localidad de cara a lo que va a ser pues precisamente este próximo año 2019 y todo ese trabajo que se va a poner en marcha por parte del Partido Popular de cara también a las locales del próximo mes de mayo. Se cumplen los 30 minutos. Agradecemos a Manuel Toro que nos haya acompañado hoy en este tiempo de radio y no sé si quiere añadir algo más, si no, pues gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Rocío. La verdad es que, bueno, como digo, entramos con mucha ilusión, con mucha gana. Aquí el dinero no cae del cielo. Lógicamente, bueno, la gente irá valorando de aquí a las elecciones, porque nosotros en estos tres años hemos sido un partido que, bueno, que quizás siempre hemos hecho una posición coherente. Entendemos que no es fácil cuando se está en gobierno, cuando estás en oposición las cosas se ven de diferente manera, pero vamos, que no, lo importante es que no, lo que quiero transmitir es que tenemos ilusión, tenemos ganas de trabajar un nuevo proyecto de gente con ganas de mejorar el Ubrique y que estamos dispuestos a seguir trabajando y agradeciendo lógicamente siempre por la confianza que nos dan todos los ubriqueños al Partido Popular. Muchas gracias. Pues con esa última cuestión nos quedamos. Muchas gracias por estar con nosotros.